¿Ser o no ser? ¿Qué será primero? ¿El huevo o la gallina? Ay, ¿cómo se formó el universo? ¿Proviene el hombre del mono, como dice Darwin? ¿O provenimos del barro, como dicen las Sagradas Escrituras? ¿Fue el Big Bang o el Wantan? ¿Quién mató a Marilyn? Ay, tanta duda. A estas alturas, mejor Frey. En todas partes ya empieza a ganar Frey. Vota 4. Vota Frey.